En el indicador ordinal masculino 104 del 16 de abril de 1943. Importancia del ayuno. Sabéis que cuando coméis, vuestro organismo absorbe todo aquello que le es útil y procura desembarazarse de lo que le es extraño o nocivo. Pero el organismo no siempre está en disposición de efectuar esta eliminación, porque lo habéis sobrecargado, o porque el alimento absorbido contiene demasiadas impurezas. Cuando eso sucede, los residuos se acumulan en diferentes órganos, especialmente en los intestinos, que son los más sobrecargados. ¿Cómo se distingue el alimento puro del que no lo es? Existe un criterio: el alimento que se pudre fácilmente o que deja un gran número de residuos en el organismo no es puro, aunque esté bien lavado y bien preparado, no es suficiente. Únicamente es puro el alimento que no se pudre rápidamente, los frutos, por ejemplo, que se conservan durante mucho tiempo, algunos incluso durante meses, y también las legumbres. La carne, en cambio, casi no se conserva. Los frutos son, pues, el alimento más puro. Se puede decir que los alimentos que reciben mucha energía solar son puros, de aquí que los frutos, que están continuamente expuestos al sol y al aire, sean los alimentos más puros. Pero, incluso puro, el alimento deja residuos en nuestro organismo. Por eso los iniciados han aconsejado siempre ayunar para liberar al cuerpo físico de las impurezas depositadas por los alimentos. El ayuno es, además, un método que nos enseña la naturaleza. Observad a los animales. Cuando están enfermos, instintivamente, se ponen a ayunar, van a esconderse en algún lugar, encuentran una hierba que les purga, y se curan. En otro terreno, cuando vemos que se ha depositado polvo sobre los muebles y los objetos de una casa, sabemos que tenemos que limpiarlos. Pero cuando se trata de comprender que nuestro propio organismo debe también ser limpiado por lo menos una vez por semana, y que los millones de obreros que son las células de nuestro cuerpo tienen, a veces, necesidad de reposo. 2. No queremos saber nada. Habéis observado que en ciertas enfermedades se produce fiebre, en otras los ojos empiezan a lagrimear, la nariz que gotea, la piel que se cubre de pequeñas erupciones. Se trata de una purificación. Pero el hombre es tan testarudo que se niega a purificarse por sí mismo, y los órganos se ven obligados a hacer el trabajo en su lugar. Os aconsejo que ayunéis cada semana durante 24 horas. Durante estas 24 horas podéis beber agua caliente hervida, pero nada más. Al mismo tiempo haréis también un trabajo espiritual. Os conectaréis con las entidades más luminosas, elegiréis la música y las lecturas que puedan inspiraros, purificaréis vuestros pensamientos y vuestros sentimientos. Aquellos que se someten a esta disciplina del ayuno comprueban, al cabo de un cierto tiempo, que las materias que el organismo expulsa por las vías naturales pierden su mal olor. Suponed que yo soy un médico y escuchadme sin escandalizaros por mis palabras. Si observáis que el olor de las materias que expulsáis, así como el olor de vuestra transpiración, se vuelven muy fuertes e incluso desagradables, sabed que esto es una señal de que estáis física o psíquicamente enfermos. Diréis que estos olores dependen únicamente de la naturaleza de los alimentos que habéis comido durante el día. No, observaos, si durante algunos días estáis inquietos, atormentados, si os mostráis coléricos o envidiosos, vuestro olor habrá cambiado. Todo se refleja en eso, en vuestro olor. He recibido varias cartas, de mujeres sobre todo, que me decían: yo quiero ayunar, pero cuando lo hago me vuelvo fea. Sí, quizás suceda esto al comienzo del ayuno, pero ello prueba que uno tiene que eliminar muchos residuos. Al principio se tienen también, a veces, dolores de cabeza, palpitaciones, vértigos y algunos hasta llegan a desvanecerse. No hay por qué perder la cabeza, se trata de algo natural. Nadie se ha muerto por haber ayunado durante unos días, de vez en cuando, pero, en cambio, miles de hombres murieron por haber comido demasiado. Al principio la cosa parece muy difícil, pero es porque el organismo se encuentra trastornado por esta limpieza repentina a la que no estaba acostumbrado. Estas indisposiciones no son graves, no os matarán, antes al contrario. Si las soportáis y continuáis en ayuno, comprobaréis que pasados uno o dos días, según los casos, este desorden interior se calma y es sustituido por una paz y una tranquilidad extraordinarias. 3. No hay que juzgar el ayuno por sus primeros efectos, y decir, en base a estos, que es peligroso ayunar. Al contrario, aquellos que se sienten indispuestos son los que más necesitan ayunar, ya que estos desórdenes provienen de la superabundancia de residuos que, gracias a la limpieza que se hace, se vierten de golpe en la sangre. Muchos, que solo se fían de las apariencias, piensan que al ayunar van a debilitarse, que van a tener mala cara. Sí, quizá esto sea verdad al principio, pero después uno se restablece y se vuelve transparente, ligero y agradable a la vista. Los que no conocen el lenguaje de la naturaleza se asustan en cuanto se sienten algo indispuestos. Se dicen, tengo palpitaciones, me siento débil, voy a morir, y de inmediato vuelven a comer, es decir, a sobrecargar su organismo que, momentáneamente intentaba liberarse. Como los trastornos que tenían desaparecen en cuanto vuelven a comer de nuevo, sacan la conclusión de que han obrado muy sabiamente interrumpiendo el ayuno. En absoluto. Aquellos que quieran ayunar deben comprender las cosas de otra manera. Si se sienten indispuestos no deben azorarse sino continuar hasta que las indisposiciones desaparezcan, lo que sucederá bastante rápidamente. Las indisposiciones son debidas tan solo al hecho de que la naturaleza quiere liberar a su organismo de todos los residuos, y hay que esperar. Los que no esperan se asemejan a aquellos que, en cuanto tienen fiebre empiezan a tomar pastillas para hacerla desaparecer. Evidentemente, enseguida se sienten mejor, pero ignoran que al detener la fiebre de esta manera se están preparando una enfermedad para más tarde. Dejar que vuestro organismo reaccione por sí mismo. Cuando el organismo está sobrecargado reacciona tratando de expulsar, desechar todos los residuos, por eso aumenta la temperatura. Hay que soportar esta temperatura, que no es más que la prueba de que la limpieza se está efectuando. ¿Cómo hacerla? Ayudando al organismo en su trabajo. Bebiendo agua hervida muy caliente. Podéis beberla en grandes tazas, una tras otra, y la temperatura bajará muy rápidamente. Todos los conductos se dilatarán y la sangre podrá circular fácilmente llevando los residuos hacia las vías de expulsión naturales y hacia los poros. También es muy bueno, como os dije, beber agua caliente cuando se ayuna. La hacéis hervir unos minutos para eliminar los microbios y dejáis. 4. A continuación, que se depositen las partículas calcáreas. ¿Habéis observado que cuando fregáis los platos grasientos con agua fría, estos no quedan nada limpios? Es preciso utilizar agua caliente para disolver las grasas. Lo mismo sucede en el organismo. El agua caliente disuelve muchos elementos y materias que el agua fría deja intactos. Después los arrastra hacia el exterior, a través de los poros, de los riñones, etc. Y os sentís purificados, rejuvenecidos. Podéis, incluso, beber agua caliente todos los días cuando estáis todavía en ayunas. Puesto que el agua caliente limpia los conductos, es un excelente remedio contra la arteriosclerosis, el reumatismo, etc. Al principio no es muy agradable beber agua caliente, pero poco a poco se experimenta un bienestar tal que el hacerla se convierte en un verdadero placer. El agua caliente es un remedio extraordinario, pero nadie lo toma en serio, quizá porque es demasiado sencillo y demasiado barato. Uno de nuestros hermanos se curó, gracias al agua caliente, de una enfermedad que su médico no había conseguido curar con ningún otro remedio. Cuando fue a verle, le contó cómo se había curado, y este médico, que era amigo suyo, le confesó, sí, sé los milagros que puede hacer el agua caliente en numerosos casos, pero, ¿cómo podría hacer pagar la consulta a un hombre si le recetase simplemente agua caliente? Cuando se ayuna, el cuerpo entérico acude a remediar las privaciones del cuerpo físico y aporta otros elementos. Más puros, más sutiles. El cuerpo entérico se encarga de velar por el cuerpo físico y de recoger la energía que le falta. El ayuno da pues un impulso al cuerpo etérico, el cual se pone a trabajar, la actividad se traslada a otra parte, y, mientras tanto, el cuerpo físico descansa. Evidentemente, si se prolonga el ayuno durante demasiado tiempo, el cuerpo entérico se encuentra sobrecargado de trabajar porque el cuerpo físico ya no hace nada. El cuerpo físico y el cuerpo entérico son dos asociados, y si tan solo trabaja uno de los dos, el equilibrio se rompe. Muchas veces os he dicho que una de las reglas esenciales de la nutrición consiste en dejar de comer antes de sentirse completamente harto. ¿Por qué? Porque si os levantáis de la mesa con un ligero apetito, vuestro organismo, que siente que la cantidad de comida que habéis absorbido no es totalmente suficiente, procura encontrar lo que le falta, y el cuerpo entérico es el que se lo da. Por eso, aunque pasados unos minutos se os proponga comer un poco más, comprobaréis que ya no tenéis ningún apetito, y al mismo tiempo, que os sentís mucho mejor dispuestos. Por eso. 5. Os aconsejo que os levantéis de la mesa con una ligera sensación de hambre. Algunos se imaginan que si comen mucho tendrán mejor salud. No, no hay que sobrecargar al estómago porque nada hay que haga envejecer tanto como el comer demasiado. Evidentemente, hay también, cuando hablo de terminar la comida hambrientos me refiero tan solo a una pequeña privación. Si os priváis sin cesar de una materia necesaria para el organismo, el cuerpo entérico no puede reparar estas carencias. Pero si, de un kilo, suprimís 20 gramos, os sentís más ligeros y mejor dispuestos gracias al elemento etérico que viene a añadirse al alimento que ya habéis tomado. El que come demasiado está somnoliento. ¿Por qué? Porque el sueño es necesario para que el cuerpo entérico pueda liberar al organismo de los excesos de alimento que le sobrecargan. ¿Para qué? Pues, añadir este sobrante si a continuación tiene que ser eliminado. Pensáis que lo que os digo hoy no es importante, que no se trata de un tema muy iniciático. Pero, levantaos todos los días de la mesa con un poquito de hambre, ayunad de vez en cuando, bebed agua caliente, y comprobaréis todos los beneficios que recibís de estas prácticas, incluso para vuestra vida espiritual. Para terminar, os diré unas palabras sobre lo que tenéis que hacer para romper un ayuno de varios días, porque debéis saber que puede morirse uno si inmediatamente empieza a comer de nuevo de forma normal. El primer día se aconseja tomar tan solo algunas tazas de caldo ligero, al día siguiente, podéis tomar una sopa con bizcochos, y, finalmente, al tercer día, podéis empezar a comer normalmente, pero comida ligera y no demasiado abundante. De esta manera no corréis ningún peligro, y después de un ayuno semejante experimentáis sensaciones nuevas, sutiles, tendréis revelaciones, y, sobre todo, os sentiréis rejuvenecidos, liberados, como si los materiales que sobrecargaban vuestro organismo hubiesen desaparecido, como si los residuos y las impurezas hubiesen sido quemados. Hay cosas que es muy interesante estudiar sobre este tema, pero la ignorancia y el miedo impiden que los humanos se regeneren mediante el ayuno, tal como tenían la costumbre de hacer en el pasado muchos espiritualistas y místicos. 6. Oraum Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oraum.es. Esta conferencia que habéis leído es un resumen de la conferencia que el maestro dio en esta fecha en París que lleva el título La Purete, son Rolet Sanesacite la Pureza, su papel y su necesidad. Los hermanos franceses, solo editaron el resumen que hemos ofrecido en este documento, tenemos previsto un día poder presentaros toda la conferencia completa, mientras dada la importancia del tema, os la hemos ofrecido tal como figura en los textos editados hasta hoy. Para los que pueden leer en francés la adjuntamos a continuación su original en el idioma francés. Conference du maître. Oran mique con diéresis celeai con diéresis vanob. No. 104 le 16 abril 1943. Texto original. La purete, son rolet sa necessité. La pureza, su papel, y su necesidad. Una hermana le pregunta al maestro sobre el papel de la pureza y su necesidad en la vida cotidiana. Contesta el maestro. En respuesta a esta pregunta que me habéis hecho, hoy, os hablaré sobre la pureza. Os pido, sin embargo, de no molestaros, ni de entristeceros, si os digo lo que pienso y con toda sinceridad acerca de todo lo que aprendí cuando estuve al lado del maestro Petar Danob. La pureza es una cuestión algunas veces muy delicada y sobre la cual no siempre es fácil hablar de ella a todo el mundo. La misma es capaz de perturbar, trastornar las amistades, las uniones que, a menudo están basadas sobre algo más que sobre la pureza. Obviamente las relaciones que tienen una base pura, no se verán afectadas por lo que oiréis. Antes de empezar, sin embargo, os pido amablemente de guardar algunos instantes de silencio. Meditemos un poco y seguidamente os hablaré. Meditación. Os hemos traducido solamente este inicio, resto seguirá otro día. No debéis olvidar que el maestro hablaba en 1943. Hacía solo 4 años que estaba en Francia, lo que le obligaba a ser prudente en todo lo que decía, frente a un público nuevo que no siempre le miraba con ojos crédulos. El maestro entonces era solo el hermano Mijael con Dieresicele de 43 años, y el público que le escuchaba, muchas veces mayor que él. En réponse con acento grave une question posée, je vous parlerai aujourd'hui sur la pureté. Je vous demande de vous défier de ne pas vous vexer, ni de apóstrofe con acento circunflejo trecha grinés y je vous dice que je pense en toute sincérité, sé que j'ai appris au presdumetre. La pureté es une question qui est parfois terre con acentos graves et délicates et dont on ne peut parler facilemente con acentos graves tout le monde. Ella es capable de perturber, de bouleverser les amitiés, las liaisons qui, si souvent, sont basées sur autre chose que sur la pureté. Évidemment les relations qui ont une base pure ne seront nullement atteintes par ce que je pourrais dire. Avant de commencer, je vous demande de bien vouloir rester quelques instants dans le silence. Méditons un peu et je vous parlerai ensuite. Meditation. 2. D'après les quelques paroles que je vous dirai, ceux qui comprendront en me suivant attentivement verront que la question de la pureté ne peut con acento circunflejo traité en si peu de temps, qu'elle révèle une véritable science. Je suis donc obligé de choisir les choses les plus essentielles à con acentos graves vous expliquer dans tous les domaines et les et tout le reste deseo con acento circunflejo te. Pourquoi la pureté est tellement importante partout, dans l'hygiène, la vie courante, la santé, les pensées, la vie sociale, etc. Et tout d'abord, que est ce que la pureté? Pourquoi dit-on, pour comme un Christ? Pour comme les rayons du soleil? Pour comme un lac de montagne ou con acentos graves tout se reflète? Pourquoi dit-on, manges une nourriture pure, buves des boissons pures, ayez des pensées et des sentiments purs, faites des actions pures? Quest ce que tout cela veut dire? Il faut donner des explications parce qu'on invente toutes sortes de choses bizarres et on pense tant de choses extraordinaires sur cette question. Je vous donnerai un exemple. Un joueur de aux voleurs pénétrant dans une église et commençant à con acento grave voler. Après avoir mis deseo con acento circunflejo de les voleurs, des bases et différents objets de prix, ils avisent un lustre qui pendo vaut une longue chai con acento circunflejo ne et décident de l'emporter. Comme il est suspendu trop out pour qu'ils puissent ainsi le prendre, ils approchent une table et l'un des voleurs monte de sus pouvoirs emparer de l'objet de leur convoitise. Mais il ne peut encore l'atteindre. Il fait apporter par l'autre une grosse bible qui se trouve sur l'autel, puis il la met sur la table et monte de sus. Le voleur qui apporte le libre s'accresce indigne et dit, comment tu oses mettre les pieds sur les saintes écritures? Guion no. Répond l'autre voleur, quand on a le coeur pur, tout est permis. Vous voyez, le reste est sans importance quand on se sent le coeur pur. Souvent on m'a demandé, manges vous de la viande? Guion non, je suis vegetarien. Ah. Alors vous manges du poulet? Voilà, il paraît que le poulet ne soit pas de la viande. Qu'est-ce ainsi qu'on comprend les choses? Qu'est-ce genre de compréhension qu'on a de la pureté? Nous devons vous instruire de ce que les grands maïs con acento circunflejo très enseignent de la pureté. Il si sent que pure con acento circunflejo très bien portant il foe con acento circunflejo très pur, que pure con acento circunflejo très aureux, libre, pour avoir des pensées lumineuses, une volonté puissante, il foe con acento circunflejo très pur, pour quoi insistent ils sans cesse sur la pureté? Il si sent encore que, pour voir Dieu, il foe con acento circunflejo très pur également. La pureté, que ce n'est pas avoir en soi un gran mélange de matières étrangères. Tout ce qui est simple est pur, dans la nature les mélanges sont nuisibles. Commençons par étudier la question de la nourriture et ensuite nous envisagerons les regards, pensées, sentiments purs en correspondance avec les aliments. On mange et l'organisme tient con acento circunflejo che de capoter, d'absorber tout ce qui peut être con acento circunflejo très utile et de se débarrasser de tout ce qui est étranger et nuisible. Toutefois l'organisme n'est pas toujours en état de faire cette élimination, cette purification. 104.2 3. Et desdechet s'accumulen tans diferentes regions del organisme et se decomposen tans les organes. L'intestin surto ut est encombre. Ausi, lorscuon mangen o utreunen o riture quin est paste e reconacentos graves e pure et quon a faite trop nombre ox repas, sete accumulation de decets prendes proportions de reconacentos graves e nuisibles pour la sante. Conmen distinguer la norriture pure de sello impure? Il existe un criterium. La norriture se putrefie facilement, les aliments qui pour recent vire o gorransis sent laissent un gran nombre de decets dans l'organisme, de toxines. Une telle norriture ne se transforme pas en energies, mais elle donne des detritus, des cendres, donc elle n'est pas pure. On pense que elle les parse qu'on la bien lave exteriorement, bien prepare et cuite proprement, mais cela ne suffit pas. Voilà comment puedes comprendre la pureté de la norriture. Est pure la norriture qui ne se putrefie que difficilement et con acento grave la longue. L'experience nous montre que les fruits se conserven textre con acento circunflejo moment long temps, certain seme con acento circunflejo me durant des mois, que les legumes se conserven tausen temps assez long, surtout certains d'entre eux, mais que la viande se putrefie terre con acentos graves rapidement. Les fruits sont donc la norriture la plus pure. D'un autre point de vue on peut dire que les norritures qui portent en elles beaucoup de energie solaire et de forces, sont plus pures. Les fruits qui vivent entièrement au soleil, qui sont impregnes des forces de l'air dans lesquels ils vivent, sont infiniment plus purs que la viande et que beaucoup d'autres aliments que mangent les hommes actuels et qui les empoisonnent chaque jour. La norriture impure donne beaucoup de decets. Seux si s'accumulen tans l'organisme, se collent contre les parois des organes, des intestins notamment, et comencienta con acentos graves edurcir, a con acento grave fermenter. Lorsque les aguas dans la región o con acentos grave ils se trouvent, ils se vise con acentos grave leur contacte teme con acento circunflejo me les organismes les plus normaux ne peuvent ensuite eliminar les toxines produites par se contact. Qu'est pour quoi les inities sont en el conseil de geu con acento circunflejo ner a fin de se purifier de ses matières impures de posees dans le corps par la nutrition. Lorsqu'on laisse ses decets se journer dans les intestins, seux si commencenta con acentos grave resentir un inflammation des muqueuses, seyes si sont, en effet, extra con acento circunflejo moment sensibles. Desgas se produisent, qui irritent les nerfs et inflament les parois interiores de cet organe et l'homme comença con acentos graves se sentir dans un état bizarre. Me croire spusige budis que la majorité des maladies et des etats se pouvantables tels que l'excitation, la colère, l'exuberance desordonnée, la folie, l'hysterie, la sentimentalité exagerée, le besoin de se precipiter sur toutes les choses pour les posséder ou les sentir, la haine, provenant de la presence de matières qui ne sont pas sorties de l'organisme depuis des années parfois. Souvent l'intestine está encombré de terre con acentos graves et anciens. 104.3. 4. Decets qui provoquent de grands troubles dans l'homme. L'intestine se trouve en terre con acentos graves et proche des organes sexuels, quelles anomalies se produisent alors dans la vie psychique et morale des individus. Tout provient de l'intestine. Il faut le nettoyer. Comment? Le premier moyen de nettoyage de l'intestin et del organisme en general, qu'est le geu con acento circunflejo ne? Qu'est pour quoi les inities l'ont indiqué? Ils ne l'ont pas inventé, qu'est une procedure qui existe dans la nature. Observes les animaux, ils n'ont pas de medicines, la nature leur enseigne d'ailleurs cacher quelque part quand ils sont malades et de ne plus rien manger, de chercher quelque service qui les purgeront et les guériront. Pendant le geu con acento circunflejo en les intestins sarre con acento circunflejo tenta con acento grave fer leur intense travail et le corps a la possibilité de se purifier. Quand ils agiten et toyer samais son chaque jour, on fait venir de femme de ménage, des domestiques, on pense cubilla de la poussière accumulée sur tous les objets et cubil faut absolument les empurifier. Mas si la gente comprende que son propio organismo doit subir a si un netoyaje et que les billions to ubriers que son tles seyules de noche corson peso in de apóstrofe con acento circunflejo tremis parfois en con g, on si refuse. Sependant, homo ins chaque se maine, il fo procederá con acento grave set purificación si l'on veut avoir l'esprit leger, limpide, un carácter agréable et sense. Il fo comprendre cela. Sino non restera la proie des maux les plus divers et des changements d'humeur les plus incoherents. Voyes que l'evolution est celle des hommes actuels, is comprenin en tout, sauf que ils doivent se purifier et que les malades son toutes leurs sources dans l'impureté du sang. Je vous entend me dire que la medicine enseigne autre chose, que elle dit de manger et de voir n'importe quoi et n'importe comment. Suivant notre bon plaisir et qu'en suite il suffira d'absorber quelques petites pilules pour retrouver sa santé ou son équilibre. Or, les grands maïs con acento circunflejo 3, les initiés nous disent une chose qui reste braille pour tous, si vous avez le sang pur, alguna maladie ne vous atteindra, alguna tumeur, aucun cancer ne se développeront en vous, alguna fiebre ne se declarera. Cela parce que le sang pur produit spontanément des remèdes. Des produits qui tuent les microbes, qui neutralisent leurs effets. Or, l'homme ordinaire ne donne pas con acentos graves on sa la possibilité de se purifier et, comme il entretient dans son organisme de nombreux foyers d'impureté, les microbes et les elements nocifs si multipliant, si propagent sans difficultés. La première chose con acento grave fer pour se guérir de ces maladies que est de se purifier les sang. Dans une autre causerie j'ai expliqué que, si no os observons la nature, no os constatons que partout elle nous donne des réponses aux problèmes les plus difficiles à con acento grave résoudre, mais nous négligeons de nous en aviser. En voici un exemple. Plusieurs personnes couchent dans un me con acento circunflejo me. 104-4. 5. H con acento circunflejo tel. Les unes otro gubentieran que es la nuit par despuses o quelques autres insectes plus desagréables en core, les autres non rien senti, bien que tantans la m con acento circunflejo me chambre. Tout estela con acento grave, dans ce petit exemple. Vous me direz que vous ne voyez pas ce que je veux significa parella con acento grave, je vais vous expliquer. Les puses et les punaises veulent dire ceci, no son mes de grand chimistes. No son mes munies de son desperfecciones qui no os permiten de estudiar la nature et la qualité du sang des humains. Suivant la nature et la qualité de ce sang, nous le vivons ou l'abandonons. No os poseedon seme con acento circunflejo me des péndules de radiestesistas qui nous donen la posibilité de nous diriger a veces con acento circunflejo retever la nourriture la plus delectable por nous. Voyez voir si la pureté n'est pas tout de une science. Pourquoi les puces et les punaises vont-elles chez certains et pas chez d'autres? Vous répondez que chez certains con acento circunflejo 3 la peau est un peu coriace, mais vous ne savez pas que les moustiques, euxauci, se servent de sondes et quils saben fort bien chez qui ayer pour piquer, avant que me con acento circunflejo me d'avoir go con acento circunflejo t, et quils ne vont jamais elle con acento grave o la peau será dure. Ils choisissent me con acento circunflejo me sur le cordes points particuliers pour piquer. Ils ne sont pas si ve con acento circunflejo tes quo le pense. Ils sont des professeurs qui les instruisent parfaitement bien. Tout estant cet exemple qui signifie que, si vraiment no us avonsans notre sauna no riture convenable pour certains esprits, pour des con acento circunflejo tres particuliers, microbes o insectes. No os pouvons tenter de no os cacher n'importe o con acento grave, ils no os trobuveron toujours. Si vous étudiez cela dans la nature, vous constaterez que si vous abandonnez un pot de miel ou de confiture, les fourmis, les moguches, les abeilles et les gue con acento circunflejo pesauront le trobuver o con acento grave que ils oit. Il en viendra de plusieurs kilometres pour se regaler. DM con acento circunflejo me. Si vous répandez un peu de valériane quelque part, vous verrez tous les chats à courir. C'est odeur les enivre tous. Mettez un morceau de mogu dans votre poche, ou quelque poison, et vous serez suivi de tous les chiens et de tous les chats du quartier. Ces exemples vous permettront de comprendre que chaque con acento circunflejo trait dans le monde cherche la nourriture qui lui est destinée, qui est spéciale pour lui. Les chevaux, les taupes, les papillons, les moustiques, l'homme, etc., tous cherchent la nourriture qui leur convient. Chaque con acento circunflejo trait de la nature sa nourriture particulière. Et il vient de la con acento grave ou il la trouve. Ne savez pu pas cuvilla de sois y aux qui se nourrissent de cadavres? Ils le trouvent partout con acento grave ils se trouvent par azar. Ils arrivent de me con acento circunflejo miden de terreur. Si vous étudiez cette immense question, vous constaterez que chacun aime ce qui lui convient. Or, toglese con acento circunflejo tres qui sont des enemis de la nature humaine et qui vienen pour desagreger, disloquer, deteriorar les organes del hombre. Son des esprits ou des con acento circunflejo tres que aiment la nourriture malpropre, de igual con acento circunflejo tante, putrefie. De con acento grave ese quils voyent ou sentent quelque chose de sale, de repugnant, il se precipitent et. 104.5.6. Vous pouvez reconnaître con acento circunflejo tres quils sont de la con acentos grave a con acento grave cause de la presence de cette nourriture qui leur convient. Ses habitants de la con acento grave ne sont ni purs, ni estétiques, je vous assure. Lorsqu'il y a des elements qui se putrefient dans les sang, ces con acento circunflejo tres viendront les manger le con acento grave. Un odeur particuliere, un aspect le previendra. Un jour un ami m'a écrit pour me demander comment il se faisait cuvile tait sans se siembai par certains vers, en dépit de tous les efforts tentés au cours de sa vie pour s'en débarrasser. J'ai lui répondu, qu'est parce que, dans vos intestins, se trouvent des nourritures favorables pour eux. Élevez-les si, nettoyez-vous. Vous serez libéré. Terre con acentos graves et souvent j'ai répété de ne pas tuer les moustiques. Mais d'assecher les marécages qui en sont la sursis. On ne le fait pas. Or, dans tous les domaines de l'existence, on délaisse les marécages et on s'acharne con acentos grave pour suivre les moustiques qui en provenent. Toute la médecine se trompe actuellement et elle le reconnaît con acento circunflejo tra un jour. Au fond de le sait, peut-être con acento circunflejo très bien. Mais sachant que elle morrait de faim si elle disait aux malades comment ne plus jamais se con acento circunflejo très malades, elle reste sur la réserve. Un de nos frères, GR a con acento circunflejo sea con acentos grave l'emplo y judicieux de le auchao de bienvouille, c'est querido un mal serieux que son docteur neta y pas parveno a con acento grave va increpar d'autres moyens. Il a été se faire ausculter afin que le médecin constate sa guérison et il lui a dit comment il s'était guéri. Ce docteur est en tout de ses amis lui avoué, oh oui, bien ce con acento circunflejo R. Je sais les merveilles que peut faire le auchao de dans nombreux cas, mais pour ne voudriez tout de me con acento circunflejo me pas que je fasse payer une consultation dans la que je ordonnera y simplement de envoire. Voilà l'expression de la vérité sur cette question. Se n'est pas extérieurement qu'il faut lutter contre la maladie, mais intérieurement. Il faut apprendre comment manger, boire, dormir, agir, penser et sentir de façon à con acento grave ne pas viciar le sang, a con acentos grave ne pas y jeter des impuretés qui attireront ve au coup de apóstrofe con acento circunflejo tres a con acentos grave leur suite. Lorsque on est impur intérieurement, Dieu lui aime con acento circunflejo mene peut plus riempo urno os sauver. La pureté est une science. Elle indique que elle no riture no devons choisir, en que elle quantité l'absorber, a con acento grave que el moment et comment pour ne pas détruire l'harmonie, l'équilibre au si bien du corps que de l'esprit. La peau, les voies naturelles d'évacuation telles que l'intestin, les reins, les poumons, les nez, les yeux et les oreilles. Son tous des organes de purificación. Lorsque vous avez la fiebre, la gripe ou que vous con acento circunflejo des malades de quelque façon que se soit, angine, bronchite, coliques, etc. Vos yeux commencent a con acento grave l'armoyer, votre nez a con acento grave covoler, vos oreilles a con acentos grave vous faire sofrir, votre peau a con acentos graves a couvrir de petites eruptions. Todos trabajen por eliminar los desechos. Lo me este yemente ente con acento circunflejo te top sus cubil refuse de sepurifierlo y me con acento circunflejo me pardautres moyen set se son ses organes qui son obliges de sapliquera con acento grave se trabail. Se ne son pas, alors, le. 104-6. 7. Voyes prepareas pogur set usage qui procedenta con acento grave set purification, maesto les autres organes tels que les yaux. Lenes, les poumons. Chacunde ox aplique a con acento grave fer sortir les matieres impures ele a con acento grave o con acento grave se la est necesaire. Ain si on tourmente ses organes, on les fatiga inutilement. Il fo adopter la pratique de uge o con acento circunflejo ne. On maus y poses sete question, por quae fo il voire de lea o chao de pobre ameliorer sasante? Por quae? Tot abor parse que se la neco con acento circunflejo terrien o presquerien. En la faisant voyir quelques minutes, bufaites de poserles calcaires qui producen tans le cor la gravelle, l'artritisme, l'arteriosclerose, etc. Buto es egalement les microbes. Setea unetant pas destinea con acentos grave jower le rol de boison, se la non saulement ne presente pas inconvenient, mais est necessaire. Lors que vu la vez la vaiselle grasa con acentos grave lea o freude, vu a vez remarque que les asietes ne son pas netoyes du tout. Il fo de lea o chao de power disogudre les graises. Il en este me con acento circunflejo me dans l'interior du cors, lea o chao de disogudre veo co upt element set de matieres que lea o freude lais intacte. Para ya o lea o quines ait qui descendre et monter, sin filtrer partu est un element qui sagite veo co up. Ella sortira par la pea o apresa voir pase par osmosa con acentos grave trave les organes. Ella disogudra les dechets o pasaje, les calcaires de poses dans les tissus, et entrai con acento circunflejo nera tos sela con acento grave l'exterior en sortant par les pores, le reins. On se sentira alo netoye, purifie, sogulaje, rajeuni. Se remede neco con acento circunflejo te pascher. Ondoit voire sete aula plus chao de posible et avanc de dejeuner, alors quon est en corea con acentos grave geu con acento circunflejo ne. Croyes moi, bunem ou res paseme con acento circunflejo me se buen buves un litre. Generalement on refroidit l'organisme en ingurgitant leo freude, so uvent glase en ete, et en mangeant desglases. On debrait interdire la vente desglases a con acentos grave la sortie de secoles, gebu asure. Les enfants sortent en cobrant, hayant terre con acento grave ese chao de aver hueso le preau, il se precipitent verle marchand de glace et se regalent en se refroidisant les organes interior so de la de togute mesure. En suite le urmere se demande por coi toto ad escolique so cubilna au con appetit. Qu'est tot simplement parse cubila manje une glace en sortant de l'ecole. Le maître no usa dit quon ne doit jamais en lever la chaleur vital en ese aire con acento grave ses organes. Genai pas le temps d'insister sur cette question. Notes la o pasaje. Non saulement le au chao de purifie, netoie, libere des dechits, rajeunit, mais ella empe con acento circunflejo chel arterios cleros se de se manifester, ax rheumatismes de se montrer. Tot abord se la ne parait pas terre con acento grave ese agreable de voire une tasse de au chao de mais, peu apres. On ne probube un tel viene con acento circunflejo tre general que se la devient un veritable plaisir. Tos seux qui on te salle, accusent se te fait retrospectif. 104-7. 8. Quest se que la purete? La purete que este ne pas metre dans l'organisme des matières qui se putrefierent. Qui aportent des elements indesirables, qui surchargent l'organisme et l'engourdissent. Il faut dans absorber des aliments, des boissons et de leur pours. Qu'est le commencement de la pureté, ensuite on s'occupera des pensées et des sentiments pours. Il est encore plus important que seux si soient pours, mais il faut commencer par le cors. Si no os ayons plus loin, Buberres que chaque matière de la nature propage certaines ondes tota con acento grave faits speciales. Or, se bue con acento circunflejo tes vraiment surcharges, si vos poumons, vos reins, votre estomac son remplis de matières étrangeres, Seyes si vulieron tabetes vibrations touta con acento grave fight negatives de la atmosfera. Book after es de son de este R con acentos graves en osives puis que bu portes en bu desapareils, ses matieres, quiles atirent. Bu sabes, par exemple, que les celes higroscopique et cubil absorbe l'humidité de la atmosfera, que la imanta tirelefer, etc. Sé que bu aves en bu, joe un rol analogue visa con acentos graves de certaines vibrations. Genebeux vexer persone mais, si je parle librement, je vous dirai des choses tr con acentos graves audaciauses et je crains que vous en soyez fa con acento circunflejo ches. La majorité des gens ne son tautre chose que destan beaux ou con acentos grave pour recentes cadavres. Ils les portent en eux. Ils se promenent, pur sen apparence et putrefies o dedans. Je vous assure que l'estétique y me con acento circunflejo me fait de faut aux amoureux, qui ne se sent pas de ce qui está con acento grave l'intérieur de chacun de aux. Si sabient ce qui est de dans, ils refuseraient me con acento circunflejo me desembrasser. ¿Me permettez vous d'ayer encore plus loin? Si on vi puraiment après les règles concernant la nourriture pure et le nettoyage intérieur hebdomadaire. Afin de ne pas les accumuler des matériaux infectieux dans le corps, ce sera vraiment magnifique. Il faut con acento circunflejo ner chaque semaine durant 24 heures, se geu con acento circunflejo ne sera completo point de bue solide, on peut voire de lea chao de con acento grave volonté mais riende plus. Pendant se repos alimentaire, on se lira avec les entités les plus lumineuses, on lira de beaux ou ouvrages. On purifiera ses pensées et ses sentiments. Si l'on fait cela soigneusement, on parviendra, il faut bien le dire, quoi que cela ne soit pas estétique, a con acentos grave ne plus avoir un odeu repugnante. Sé qui est me con acento circunflejo me extraordinaire que es que seux qui se sometent longuement a con acento grave cette discipline, constatente me con acento circunflejo me la desodorización des matières que l'organisme rejete par les voies naturelles. La transpiration fait partie de celles si, en dernier lieu. Je puis vous citer un criterium terrible, mais ese con acento circunflejo R. Supposons un instant que je suis un médecin et vous me couteres sans vous étonner de mes paroles. Lorsque vous remarquez que l'odeur des matières que vous rejetez et que celle de votre transpiration augmente, qu'elles deviennent désagréables et fortes, sachez que c'est le signe que vous con acento circunflejo des malades sans le savoir. Ce signe est avertisseur, il vous prévient si vous con acento circunflejo des ou non un homme qui pense, réfléchit, médit. De con acento grave ese que cet odeur apparaît con acento circunflejo te, qu'est que la 104-8-9. Maladia vuguete, qu'est le signe que vous commencez a con acento grave descendre un pente, a con acentos grave vivre un viequin est pas salutaire. Je sais que vous pensez que se la tient uniquement a con acentos grave la nature des aliments que vous aves mangese jourele a con acento grave. Non. Observez et vous verrez. Soyez durante aux jours inquiets, tormenté, colerox. Aineux ou halogux et étudies potre odeura con acentos grave la suite et set etat. Tout est changé en bu, bien que votre nourriture soit reste la m con acento circunflejo me. O contraire, vives durant une semaine com il foet le contraire se produira. Tout se reflete la con acento grave, dans notre odeur. Tout commence dans la te con acento circunflejo te. Lorsque votre odeur s'accentue. Que stonk que vue con acento circunflejo tres malades que el que partans potre con acento circunflejo tre fisique o si chique, il fo que vue prenies des precautions afin de evitar les suites de setetat. Suives le conseil des indices qui vue guident, vue avertissent. Si vue voules verifier mes assertions, ayes o parxologique. Tout le monde y va, mais nul ne remarque rien de especial, parce que chacuna des yeux pour ne rien voir. Approches vous des cages aux fauves, des carnivores. Vous serez suffoqué par l'odeur épouvantable qui se répand à l'entour. Ayez ensuite vers les moutons, les pigeons, les végétariens et vous serez enchantés, vous y resterez avec plaisir les trogouvant mignones, agréables à con acento grave regarder. Le caractère des fauves se reflète autour de eux, dans leur odeur. Se jessi pro ubi quil sunt des instincts sepoguantables, repugnants. Geneve ux pastrop insister sur sete question, parse que hai peur que se la nebu place pas veau cogup. Hebu en ai dejadit suficientment pour que bu comprenies que la pureté est une science. Sen est pas tout. Sé que hebu expliquen est pas pour tout le monde, mais solement pour seux qui veulent evoluer, se perfeccionar braiment, adquirir quelque chose, developer des qualités en eux. Les autres sont libres de fer tout ce qui leur plai con acento circunflejo te eden supporter les consequences. Nous n'obligeons personne à con acento grave rien, nous nous contentons d'expliquer des faits que está con acento grave causa de leur pureté cuando it manger des salades, des fruits et de legumes. Ils sont la meilleure nourriture pour nous. Il faut abandonner la charcuterie, la viande et toutes les choses composées gr a con acento circunflejo sea con acentos graves. Sabes puede quoi sont prepares les saucissons. Les pea con acento circunflejo tes, les farces, etc. Sabes puto les chats qui ont disparuet qui ont passé pour du lapin? On peut aimer con acento circunflejo me restere con acento circunflejo veuren pensanta con acentos grave toutes et chayer fray con acento circunflejo checo accumula et le docteur petiot, l'envie de manger des biftecs est yement intense ches la majorité de hommes actuels. Quon se peute mandera con acentos grave quoi sete chair de bait servir. Peute con acento circunflejo tred autres personnes sont manges ou lenon de boeo sete chair succulente et graise. Vous posez des cris et pensez, quelle logique. Qu'est moi qui suis le plus étonnelors que jetu de la logique de tout le monde. Gela de cobre alors semblable con acento grave selle de nastradine otja. Vous desires. 104-9 10. ¿Savoir que ye est? Voy si. Un jour le juge de son village convoque Nastradine otja et lui dit, sais tu que tout le monde se plaint de toi ici et que, en consequence, je vais con acento circunflejo tre obligé de t'expulser du village. Monsieur le juge répondit notre eros, cela n'est pas juste. Moi, je suis tout seul, o con acentos grave que hay ye gene pogorra y pas former un village. Se son tontles autres qui doy vente con acento circunflejo tre expulses puis quils pourront partus et trouver en groupe et recreer un village comme ici. Voilà la logique de Nastradine otja. J'ai rencontré de nombreux Nastradine otja dans la vie, gel aime con acento circunflejo me rencontré lui aime con acento circunflejo me van de venir ici. Il m'a dit, o con acentos grave vas tu, mon vieux. Guion je vais faire une causerie chez des amis. Oh. Tu tombes bien mal. Au jour du yon n'ai me pas entendre parler des choses dont tu t'occupes. Je parlerai de toi. Je ria con acento circunflejo sea con acentos grave moi tu es devenu glorieux. Sans doute, mais que estau si je ria con acento circunflejo sea con acento grave moi que tu es devenu célebre. Y la bien fallu répondre que queta it brae. Gene desire pas la gloire. Dai yours he la ideja. Nai he parres un jour une letre d'une soeur qui con mensaita in si, y justre frere Michel. Se jour la con acentos grave he me suis declare satisfait et hai pense que genen demanda ispas d'avantage. He tais deja de venu glorieux. Revenonsa con acento grave nos moutons. La pureté est une question braiment plus importante quon ne croit. Tot est en elle, bonheur, succes, talents. Sagesse, puissance. Chaque impureté introduite o dedans est nuisible con acentos grave l'homme. Quest se que l'impureté? Lorsque vous vous éclairiez outre fois avec des lampes a con acentos grave pétrole, vous constatiez que les verres des lampes et en tout jour nois de sui et quil fallai chaque jour y passe le covillon. Si vous étiez negligents, vous ne pouviez plus voir clair. Puis la lampe repanda y tau si une pointe ur autour d'elle. Notre cerveau est une lampe. Lorsque il fonctionne en chaque il se produit une petite fumée et que le depo con acento circunflejo te quelle forme empe con acento circunflejo che, ensuite, te comprendre. Pour ne passe con acento circunflejo trege y con acento circunflejo ne parlui, il faut nettoyer le cerveau, le laver, exactement comme on doit nettoyer les intestins. Lecoe ora usi doite con acento circunflejo treneto y parse que luia usi se cogubre de un depo con acento circunflejo te quien ge con acento circunflejo nele funcionement. Les organes de tanto gutefo y seche lo aneso y van la verticale a con acentos grave desnive aux diferents. Les intestins son seux qui demandent le plus gran netoyaje. Lecoe ora en reclame un moins materiel et le serve un encore plus subtil. Les dechets sont de moins en moins nombre uxofureta con acentos grave mesure quon considere des organes plus eleves. Budi descubil en este m con acento circunflejo midans les lampes et que quest forte ure uxcubilia et des lampes electriques. Evidentemente yes ne reclament pas un netoyaje quotidien com les lampes a con acentos grave petroleto gutefois, a con acento grave la longue. Elles se cogubrent un depo con acento circunflejo tenoir qui les rendas es obscures. Entre le petrole et l'electricité, l'omne aparco gruto out un longiamin. 104.10. 11. Mon intention et ait de vulire aujourd'hui une petite conférence que j'ai faite l'an dernier et qui s'intitule, La fumée. Mais je n'en aura pas le temps, je me contenterai donc de vous en dire quelques mots. Les moyens de clair agéonte volue o cogudu tempset sont passés de con acentos grave ese torche resineuses a con acentos grave l'électricité. La majorité de su mains VR con acentos circunflejo l'entru charbon, du petrole qui donne vea co up de fumé, de posiere et do de utnausea bondeset ses feux donenta usi vea co up de cendres et de dechets. La pureté que estaller en lever les cendres du four, les fumeroyes de la lampe. En fait. Chacun se cabe, se remplicha que jure to gubli totalmente se vider desde chits, de se netoyer con mil cumbient. Tou les maleurs, toutes les irritations, les caracteres de traque son dusa con acento grave ses de chits qui stacionente et stagnent dans les intestins, dans le coeur, dans le cervea ou dans le stomac. Les métodes de purificación doi 20 con acento circunflejo 3-10. Buaves compris que la pureté est la condition me con acento circunflejo me de l'evolution, onne peut pas fer un pas en avant si l'onne pratique pas la pureté. La pureté est puramente d'aigne, mi se deseo con acento circunflejo te actuellement. Onne se preocupe que de la pureté exteriore, mais non de selle interiore. On est bien maquillé, on se fait bel, on se soigne exterioremente. Il y a des femmes qui vont jusqu'à mettre des tranches de viande sur leur visage durant toute la nuit, pour se faire le teint fries. Quelle patience ont les maris de ces femmes. Depuis des années que elles font cela, leurs femmes ne sont pas plus belles qu'auparavant. Parce que la beauté ne provient que de la pureté. Lorsqu'on comprendra cela on verra grandir une autre génération que se y actuelle. Je ne vous parle ici de la beauté purement géométrique. Combien de fois son sentles emanations subtiles qui sortent desse con acento circunflejo 3. Les ondes qui les enveloppent, qui forment leur atmosphère, sentent le moisi, la poussière, les substances en putrefaction. Onde a con acento circunflejo che de celo igner de lui, mais notre interlocuteur persiste a con acentos graves e rapprocher de con acentos graves e que nous reculons. Il y a vraiment des hommes dont con acento grave emanent des choses detestables, repugnantes, intolerables et cela parce qu'ils ne sont jamais nettoyés. Ils preninent un bain chaque matin, ils se parfument me con acento circunflejo mesoigneusement, ils se bainent dans du lait apostrophe con acento circunflejo nese. Mais cela ne suffit pas et leur odeur reste reposante. Sabes plus cette petite histoire? Un jour une vieille tante s'approche de son petit neveu et lui dit, mon petit mignon, viens m'embrasser. Je te donnerai de oxos. Penses tu, répond l'enfant, maman me donne deja 4 sous pour boire mon huile de foie de moro et tu voudrais que je t'embrasse pour de oxos. Lorsque vous entrez dans une cave remplie de champignons, de moisissures, d'araignées, de detritus, butia con acento circunflejo ches de la netoyer, Bubenes chaque jour pour la maître en etat. Cela ne cert pas a con acentos grave gran chose. Il faut que vous emportiez tout les. 104.11. 12. Objets moisis au soleil et les exposiés a con acento grave la grande lumière, alors les champignons is paraisent. La pureté que estanean dir les champignons qui pour risent en bu. ses champignons augmenten to se indelumidite et l'obscurite. El langage iniciatique se la veut dire que la sensualité, la sentimentalité augmenten lorsqu'on est trop humide. A ce moment on pourrit. Au contraire, quand on se desèche les choses se contractent, la sécher se que est trop intellectualité. Pourquoi la neurasthenie et toutes les maladies nerveuses assaillantes est au haut les intellectuels? Qu'est parce qu'ils sont tellement desèches que leurs nerfs sont contactés. Ils sont peso in d'apostrophe con acento circunflejo tre arroces. Lorsqu'on les arroces ils se detendent et guérissent. Voilà un remède contre leur maux. Cela signifie que seux qui n'ont pas d'humidité, autrement dit amour, doivent mettre un peu dans leur coeur et seux qui sont trop humides, trop sentimentaux, qui aiment trop les plaisirs, doivent se mettre au soleil pour se sécher. Qu'est-ce con acentos grave dire qu'ils doivent se mettre à con acento grave et dire dans la clarté. Il faut un équilibre. On ne doit con acento circunflejo tre ni trop humide, ni trop sec. Vous pensez tous que vous comprenez fort bien cela, je veux bien le croire, mais comprendre qu'est appliquer. Lorsqu'on se contente de étudier les choses théoriquement, c'est savoir n'est rien. Il faut mettre en pratique ce que l'on sait. Le maître dit qu'il n'y a pas de savoir véritable sans la pratique. En pratiquant ce qu'on sait, on comprend combien cette parole du maître est vraie et profonde. La pureté pratique est la base de tout. Je vous dirai me con acento circunflejo me cabalistiquement ce que représente la pureté. La cabale no vos parle de Zig Sefirot, l'un d'entre eux, Yesod, est la base de cet arbre, le fondement. Il est lié con acentos grave a la lune. Qui est ici le symbole de la pureté? On ne peut avancer, voir les choses se révélera con acento grave soy, se sentir heureux et libre sans con acento circunflejo tre dans la paix. Or, la paix est une conséquence de la pureté. Quand quelque chose bouillonne en nous, gratte, irrite o dedans, lorsque des vers grouillent dans nos organes, de quelle tranquillité peut-on parler? La paix vient lorsqu'il n'y a qu'une matière étrangère qui dérange l'organisme, la santé. C'est la boule sabes deja. Comment purifier le sang? Il y a 3, 4, 5, 7 façons, 1 grado par le gel con acento circunflejo ne, par des purges, des lavements. Qu'est le premier moyen? 2 grado par l'emploi de l'eau chaude, 3 grado par des exercicios respiratoires. 4 grado par l'exposition aux rayons du soleil levant. Il faut ayer voir célèbre le soleil, parce que a con acento grave ce moment la con acento grave le soleil répande son des de grande puissance qui purifient et nettoyent. Après un tel bain, on se sent léger pour toute la journée. Malheureusement les hommes préférent ayer dans. 104-12. 13. Les voy con acento circunflejo desde nuit pour y respirer un air pur. Il se tonnent, en suite, de l'auretat physique et moral. L'humanité a con acentos grave a insierrange les choses parce que le soleil la ge con acento circunflejo ne. Qu'est com la fidélité, elle la supprime parce que elle trouble et ses projets. Actuellement on ne voit jamais d'autre moyen que de supprimer ce qui buge con acento circunflejo ne. Qu'est ainsi que l'on procede avec son appendice. Le maître nous dit que l'appendice se plaint et crie. Ne mange pas de viande. Ne mange pas de viande. Mais son lui répond, tu no vos ennuies, je vais te couper. Se faisant on ne sait pas a con acentos grave quoi il certet qu'il ne fallait la supprimer. Burries tous parce que j'ai dit appendicite pour appendice. Pardonnez moi, je ne saurai jamais le français parfaitement. Autre fois un écrivain dit un jour a con acentos grave l'auteur de Strois Mosquetaires. Que son estil net ait pas correct. Il le critico ait veu co up, je connais mon français. Oh oui, dit Alexandre Dumas. Vous connaissez votre français, mais pas celui des autres. Il y a une grande différence entre la Bulgarie et la France. Laquelle? Vous répondez que qu'est le seu con acento circunflejo te geographique, le type d'homme, l'instruction. O encore le rese audes routes qui n'est pas le me con acento circunflejo me. Non. J'ai étudié cette question et la différence qui existe entre nos deux pays, c'est qui est la plus grande, qui est une attitude. Y si, en France, On adopté una actitud particulière, lorsque quelqu'un vient pour voir que vous voulez le congédier, après un certain temps pour le lui faites comprendre par votre attitude et pour vous le besseme con acento circunflejo mais d'une certaine façon qu'il renseigne sur ce point s'il ne semble pas comprendre. En Bulgarie on agit différemment, qu'est-ce le contraire. Lorsque quelqu'un vient pour voir, vous le trajerez véritablement en lui faisant sentir et comprendre que l'entretienes terminé. Celui qui resoit compte sur la noblesse, sur la bonne educación de la persona qui est venue. On lui donne tout et qui está con acento grave ella de ne pas se gaver, de ne pas tout manger. Aujourd'hui sur tout, si vous proposez quelque nourriture con acento grave quelqu'un, vous savez qu'il ne laisse pas une miette. Chesto les peuples laves. Quand on est invité un peu restaurant que l'on veut chez son hacho con acento circunflejo te, que está con acento grave soy de partir en temps voulu, de celebrer, de terminar l'entretien. Que está lorsque, celui chez qui l'on est reçu, vous invite a con acentos grave rester plus long temps. Si l'on reste encore il faudra ensuite, de soyeme con acento circunflejo me, decider de partir et chaque fois son sera convia con acentos grave rester encore. Mais la bonne éducation veut que le visite ursache quand il doit partir. Cette façon de procéder manifeste une confiance entre les et con acento circunflejo 3, un amour, une fraternité. Tandis que la manière française, et surtout si vous voulez, rompt quelque chose entre les et con acento circunflejo 3. Cela donne de suite l'impression qu'on est entre fonctionnaires, entre étrangers. Ce n'est pas amical, ni fraternel. Quelle difficulté hay recente les premières années de mon séjour ici, a con acento grave cause de cette attitude. Je recevais des amis et ils restaient indéfiniment durant des. 104-13. 14. Journées entières parfois. Quand ils voulaient partir je les retenais poliment, a con acento grave la manière vulgare, et ils en profitaient. En abusant de telle façon que je ne savais vraiment plus comment les faire partir. Un certain jour, alors que je me plaignais de cette situation intolérable à con acentos grave des amis, ils m'ont expliqué cette différence que je viens de vous signaler, et ils m'ont dit comment je devais procéder pour que mes visiteurs comprennent qu'ils devaient me laisser travailler. Mais cette explication n'a pas suffi. Parce que je pensais que ce n'était pas bien d'agir comme on me le conseillait et que je ne pouvais me résoudre à con acentos grave le faire. Je préférais supporter jusqu'au bout des visites interminables, dont la longueur de passait parfois toute imagination. Voilà donc la différence entre nos pais, elle semble bien petite mais elle révèle deux mentalités qui entra y con acento circunflejo nentes conséquences entièrement diferentes. Quelle est la conséquence de l'attitude vulgare? Et celle de l'attitude française? Si quelqu'un sort sans me demander la permission, il agira en vulgare. Si je me leve, il arrive au sicuum bien me serrer la main et il faut que je serre un tr con acentos grave ese gran nombre de mains. Se será la manière française. On ne sait pas bien ou con acentos grave commence une attitude et ou con acento grave finit l'autre. Le deux se mélangent et sont utilisés successivement. Ce que je puis dire qu'est que la pratique de l'attitude vulgare m'a valu, en France, tellement amis que je n'ai maintenant dans toute la France. Il est vrai que j'ai payé la parle fait que j'ai été bien souvent en une par des visiteurs tenaces. Mais ces amis que j'ai gagnés me proposent maintenant de tout seu con acento circunflejo des de venir prendre pension chez eux. De apóstrofe con acento circunflejo tre leur invitaus y long temps que je le voudrai. Ne craignes rien, tout est fois, nous sommes vulgares et je n'entire aucun profit, je n'accepte pas. On me dit, venez a con acentos grave Marseille, a con acento grave Lyon, a con acentos grave Bordeaux, restes tant que vous voudrez. Je n'y vais pas. Pourquoi, direz vous? Mais pour gagner encore des amis. Si quelqu'un vous propose son amitié, il ne faut pas agir de façon qu'il se dise, au bout d'un certain temps, vraiment, je regrette de m'apostrophe con acento circunflejo très lié avec lui. L'amitié est une chose d'étestable que je dois rejeter désormais. Jebuaide expliqué que questa con acentos grave cause de leur attitude que les franzaisen son terribles a con acentos grave negliger la mitie, a con acentos grave renoncer a con acentos grave se confier, a con acento grave fraternizar. Chacun abusait des autres. Seux qui sen son plainton te horizon, mais maintenant il faut adopter une autre mentalité. Il faut comprendre que bien qu'on est invité a con acento grave manger et boire a con acento grave satiete, on ne doit pas en profiter et surtout pas avec exagération. Savoir vous comporter avec sobriété dans tous les domaines, vous gagne des amis, vous donne la confiance des autres. Qu'est-ce ainsi que je me suis fait tant amis ici? Tous disent, qu'est-ce vrai, il ne m'a jamais rien pris, il n'a pas abusé de moi, il ne m'a jamais volé. Je les avertis, cependant, qu'ils doivent se méfier parce que je pense les voler un jour, mais en gros. Comment? 104-14-15. Oram Institut Solve et Coagulareus. Centre. www.obraandotes. 104-15. Testimonio personal. La práctica del ayuno, cómo llevarlo a cabo con toda tranquilidad y así poder recibir los efectos benéficos. Con este testimonio personal, no pienso añadir nada de importante a todo lo que habréis leído en la conferencia del maestro, inclusive la primera, en donde todo está más reducido y sintetizado que en la segunda, que es el texto original. No deseo disculpar a los responsables franceses en la edición resumida de las conferencias del maestro, costumbre que personalmente desapruebo, pero también debemos pensar que el maestro deba conferencias de 2 y 3 horas, que representan a veces 20-30 páginas para un mismo tema. Entonces, si en un principio se tenía que dar a conocer el mensaje del maestro, esto se tenía que hacer en forma tal de que en un mismo libro se pudieran recoger varias conferencias. Como responsable del Centro Oram, nunca he desaconsejado la lectura de los libros oficiales, en donde se encuentran mayoritariamente las conferencias resumidas o en extractos. Pero habiéndome hecho responsable también de la difusión de la obra del maestro en lengua española para Latinoamérica, es también mi misión en la medida de lo posible hacer llegar los textos íntegros, aunque muchas veces estos textos, para los que no estáis muy enamorados de su obra, os puedan parecer quizás largos y costosos de leer. En particular para los que no tenéis mucha práctica en la lectura de conferencias. Hecha esta salvedad, diré también que no es costumbre mía añadir palabras a las conferencias del maestro que por sí solas ya lo dicen todo. Pero en este caso del ayuno, como sé por 2. experiencia que es un tema en que todos están de acuerdo en sus beneficios, pero, luego casi todos tienen miedo de iniciarlo, o practicarlo. Entonces palabras van solo dirigidas a estas personas, y no para motivarles más, ¿no? Solamente deseo explicarles mi experiencia por si esto puede ayudarles en sus primeros pasos. Ya hace muchos años que estoy en este mundo, y ya hace muchos años que vengo practicando el ayuno tal como aconseja el maestro y asimismo otros especialistas en materia del ayuno, como es el sabio ruso Alexis Suborin en su libro La curación por el ayuno. Pero ahora, digo bien ahora, nos encontramos en el portal de lo que puede ser la pandemia más importante que el mundo puede encontrarse sometido. Me refiero a la gripe. Por esta razón, una vez más os pido os lo toméis en serio, pues de entenderlo bien o no, puede quizás depender vuestro estado de bienestar, salud y de vuestros familiares o personas y amigos de vuestro entorno. Yo practico el ayuno desde hace años. Lo hago 2, 3, 4 o 5 veces por año, según mis posibilidades de poder reservar unos días a esta práctica, sin tenerla que interrumpir, por motivos de trabajo u otras obligaciones. Esta es la razón por la cual, la primera norma, es saber escoger los días apropiados, de manera de que si has decidido 2, 3 o 4 o 1 semana, no debas interrumpirlo por otras obligaciones. Esto es muy importante. Romper un ayuno en donde ya has preestablecido unos días, es lo peor que te puede suceder. Si se trata de ayunos de hasta 5 días, tampoco será grave, pero tu cuerpo lo puede. 3. Yo no sé lo que es estar enfermo, tener la gripe, tener resfriados, tener dolor de cabeza, estar angustiado. Para mí, estas palabras no existen. Sé lo que son los problemas económicos, no poder pagar la hipoteca, que mis hijos o mis nietos no me escuchen, ni me entiendan, y mil cosas más de estas. Pero sí sé lo que es no estar enfermo. Y esto en nuestros días, es muy importante. Y en los días venideros será todavía más importante. El maestro nos decía en una conferencia, que es probable un día los que estemos sanos, no seamos suficientes para poder recoger a todos los enfermos que veremos caer por las calles. Y este día puede no estar lejos. Si practicáis el ayuno, vuestro cuerpo no dejará entrar ninguna enfermedad, virus, epidemia, olvidaros de vacunas y remedios cuya eficacidad, todavía hoy está por demostrar. E incluso puede producir efectos inversos. Yo he trabajado con enfermos terminales, que llevaban todas las enfermedades habidas y por conocer. He trabajado en centros de ancianos terminales. He trabajado en el centro quizás más duro que podáis llegar a conocer. En el centro Caligat de Madre Teresa de Calcuta en la India, donde va a parar los más desgraciados y los más enfermos de todos los enfermos que podáis llegar un día a conocer. Allí hay todas las enfermedades y más, y sin embargo estamos en pleno contacto con los enfermos en sus estados terminales, lavándolos, aseándolos y dándoles de comer pues apenas pueden moverse en sus pequeñas camas, en donde van a pasar los últimos días de su vida. Hasta que una baja por muerte, representa otro ingreso de otro diario de otra alma que está tirada por las calles, sin que nadie se ocupe de él. Nunca me he vacunado de nada, repito, nunca me he vacunado de nada. ¿Cuándo termino y regreso a España? 4. Generalmente te agarran fiebres muy altas, llegas hasta 40/41/42 y así de repente al cabo de 3-4, máximo 5 días, la fiebre de repente baja de golpe y ya todo se terminó. Puedes reemprender la vida normal y corriente como si nada. Pero el secreto es permanecer en ayuno todos estos días, ayuno total, solo beber agua lo más caliente posible. Deja tu cuerpo que haga el trabajo, por sí solo, sin que tú lo perturbes con medicamentos. Por supuesto esto cuando, tú te has metido dentro de todas las enfermedades junto a los enfermos. Pero puede incluso que ni tan siquiera muchas veces necesites recurrir al ayuno para hacer bajar las fiebres. Simplemente estarás inmune. Tu cuerpo sano, no dejará que nadie entre a perturbar tu salud. Hasta la fecha no he podido hacer ayunos superiores a 6 días. Por falta de tiempo u otras obligaciones. Empecé con un día, y así con el tiempo hasta los 4/5/6 días según las posibilidades. Bueno poderlo hacer 3 o 4 veces al año. Yo suelo hacerlo para Navidades pues hay días de fiesta laboral y en verano por los mismos motivos. Y ahora os explicaré lo que se siente cuando lo haces, y por qué pasos debéis empezar para que sea menos traumático. 1. Podéis empezar la primera vez. Decidiendo solo tomar frutas, nada más que frutas. O mejor solo zumos de frutas, el de uva el mejor, pues no es tan ácido como puede ser el de naranja. Esta dieta solo de frutas se llama citroterapia, la misma eliminará muchas toxinas de vuestro cuerpo, y para la primera vez será menos traumático. Un zumo de fruta para desayuno y otra al mediodía. Y si queréis otra para cenar. Además llevad hasta agua tantas veces como queráis. Y mejor si es caliente. 5. 2. La próxima vez ya podéis hacerlo bebiendo solo caldo caliente de verduras. Así poco a poco iréis acostumbrando el cuerpo al ayuno de sólidos, y también os iréis purificando para que la primera vez que lo hagáis solo a base de agua, el cuerpo esté mejor preparado y no tengáis las típicas molestias que se sientes las primeras veces. 3. La tercera vez mejor pues que lo hagáis ya con solo agua. Esta puede y es mejor que sea caliente. En un día os podéis beber 1.5 litros de agua. No necesariamente más. Es mejor ya empezar la noche anterior del día que hayáis debido iniciar el ayuno sin tomar nada por la noche. Máximo 1 vaso de agua caliente, sin olvidar de tomar también 1 purgante, que hará que por la mañana podáis vaciar al máximo los intestinos. El purgante solo se debe tomar el primer día, nunca después del primer día, que solo se tomarán enemas. Lavados intestinales. Por regla general el primer día de ayuno, si vuestro cuerpo no está muy cascado, no llegaréis a sentir casi nada. Quizás la primera vez que lo hagáis, un poco de hambre pero se resiste con facilidad. Luego cuando tengáis práctica, ni esto tendréis. Para esto deberéis buscaros alguna actividad para estar siempre en acción. Leer, escuchar música o incluso salir de compras o trabajo, como un día normal. Para esto el secreto estará en no comunicar a nadie lo que estáis haciendo. una vida normal. Quizás también la primera vez, sentiréis un pequeño dolor de cabeza, que no llegará a ser dolor de cabeza, pero como una tensión en la cabeza, como si algo estuviera cociéndose ahí arriba. Esto es bueno, significa que se está purificando, limpiando. Y tranquilos, si os ponéis el termómetro veréis que no tenéis nada de fiebre. Es como una sensación de fiebre sin tener fiebre. Repito esto, quizás os suceda la primera vez que haréis un ayuno de agua. 6. Solo. Si lo hacéis de frutas, no sentiréis nada normal. Será como un día que se come poco. Luego, cuando tengáis práctica, el primer día transcurrirá como un día normal. El segundo día, es el día más difícil para los novatos. El segundo día es cuando el cuerpo inicia el trabajo más duro de limpieza. Pero este malestar generalmente tampoco dura todo el día. La primera vez quizás sentiréis molestias casi siempre en la cabeza, como una fiebre sin fiebre. Como un sudor sin sudor, pero en cambio por otra parte, tendréis las ideas muy claras. Y podréis leer horas seguidas sin cansancio o ganas de dormir. Y no dejéis de ir bebiendo agua, a medida que veáis que la vais necesitando, sin abusar tampoco. No porque bebéis más agua os encontraréis mejor. Pero sí mejor intentar beber agua buena de manantial, inclusive como dice el maestro habiéndola hervido antes. Y si es caliente mejor que mejor. Si sabéis pasar esta etapa del segundo día sin problemas, habréis ganado la partida. La noche del segundo día el cuerpo hará su trabajo y cuando iniciaréis el tercer día, los dolores se habrán marchado, os sentiréis otro. Ni tan siquiera tendréis ya ganas de comer. Tendréis la cabeza clara, podréis ocuparos de las cosas de casa, si queréis podréis también salir a la calle, ir de compras, etc., todo menos hacer esfuerzos físicos importantes. Yo, por ejemplo, nado en la piscina, sin problemas de cansancio. Inclusive algunas veces me ha tocado recibir a alguno de mis hijos o nietos que me dicen que vienen a comer y encima debo prepararles la comida. Ellos comen y yo no, como si nada. Una vez superado sin problemas el tercer día, para el caso que hayáis decidido hacer más, o sea 4 o 5, veréis que estos transcurren de una forma extraordinaria. Os encontráis bien, tenéis la cabeza clara, podéis realizar cualquier. 7. Trabajo intelectual con mucha más eficacia que cuando coméis, y en particular si teníais alguna decisión difícil de tomar, mejor siempre hacerlo mientras haces un ayuno prolongado. Siempre estaréis más inspirados, el que pensará y decidirá es el que está dentro, y este por regla general hace y ve mejor las cosas, que el que está fuera. Y si tenéis que pasar una prueba difícil, entonces intenta pasarla haciendo ayuno. Quizás no la solucionaréis, pero si tiene solución la hallaréis mejor en ayunas. Y si no tiene solución, estaréis tan relajados que ni veréis los problemas. Yo no os puedo decir lo que sucede haciendo ayunos de muchos días, pues todavía no lo he podido hacer nunca, pero sí os puedo asegurar que de no ser porque ya había decidido terminar tal día, y esto se debe respetar, mi cuerpo lo sentía tan preparado para poder seguir haciendo el ayuno muchos días más. El hambre había desaparecido por completo, os lo digo otra vez, el hambre desaparece por completo. Puedes tener la despensa llena o el vecino te incita a comer, y tú puedes pasar de ellos, sin ningún tipo de problema. Debo añadir que también influye bastante como esté vuestro cuerpo de sano. Si sois vegetarianos, estas pruebas serán muy fáciles de pasar, pero si sois carnívoros, entonces es muy probable que estéis llenos de residuos e impurezas y el primer ayuno os cueste un poco más. Por esta razón, es mi consejo que un paso previo para bien purificar vuestro cuerpo, es primero haber tomado la decisión de ser vegetarianos. Ya sabéis. Si coméis buey, seréis como los bueyes, si gallinas como las gallinas, si cerdo como los cerditos. Todos los virus de estos animales pululan dentro de vuestros cuerpos. La 8. Ciencia no lo acepta todavía, pero el día que se verá obligada a aceptarlo, será ya demasiado tarde. Como ya tantas veces sucede. Tenéis que saber que el organismo humano no tiene un solo camino para su saneamiento, a través de los intestinos, sino dos, a saber, el primero en que la alimentación del organismo se efectúa por el estómago, y este camino, a través de los intestinos conduce de arriba abajo, y el segundo tiempo para cuando haces ayuno, durante el cual el organismo no recibe nada del lado del estómago y se debe alimentar de sus provisiones propias. Este camino conduce de abajo arriba, terminando la boca con la lengua, por cuya superficie se arrojan al final de ayuno los restos que quedaban en los intestinos. Esta es la razón por la cual, durante estos días solemos tener un aliento fatal, a veces incluso nuestra boca tiene olor a podrido. Razón por la cual es aconsejable tenerlo presente según cuáles sean nuestras obligaciones, sociales o familiares. Hacia los días finales, y en forma particular el último día de ayuno, antes de acostarte deberás hacer un lavado intestinal, un enema. Esto terminará de eliminarte todo lo que no haya sido posible eliminar por el propio cuerpo. Deberás tener presente estos días, de no tragar la saliva, y menos los mocos. Pues sería como volver a introducir lo que está saliendo por el proceso natural del ayuno. Debo recordarte también que el ayuno deberá ser siempre voluntario, nunca forzoso. Mi experiencia me ha demostrado que más lo haces, mejor te encuentras y más fácil es hacerlo la próxima vez. Para que me entiendas, vale la pena que te sacrifiques y te esfuerces en hacerlo una vez, la primera, para que así puedas disfrutarlo haciéndolo. 9. Más veces, sin que durante estos días sientas las más mínimas molestias. No olvidar que la cura por el ayuno surte especial efecto en los casos de anemia, desarreglos intestinales, procesos inflamatorios, catarros, llagas externas e internas, tuberculosis, esclerosis, reuma, gota, hidropesía, neurastenia, neurosis, eczema, enfermedades de la vista, de la piel, diabetes, enfermedades de riñones, del hígado y excelente para prevenir las gripes. Repito, empezar la primera vez, 2-3 días, tomando solo consumos de frutas. La próxima vez lo mismo solo con agua o caldo de verduras. La tercera vez ya se puede hacer solo con agua caliente, también bebidas de té o infusiones. Fijarte cuántos días piensas hacerlo y respetarlo. El primer día tomarás un laxante por la noche y el último día un enema, o sea un lavado de intestinos que harás tú mismo. Se venden en las farmacias para niños o adultos y se los puede aplicar uno mismo por la noche antes de acostarse. Acuérdate de tomar tu peso el primer día y así hacerlo cada día por la mañana. Verás que por regla general, se pierden de 1 o 1,5 kilos por día. Las personas de más de 85 kilos pueden perder hasta 2 kilos diarios. Haz vida normal, no permanezcas acostado, esto te debilitaría más. Procura no tener que hacer esfuerzos físicos importantes. Notarás durante estos días una debilidad de voz, aunque los hay que dicen que la tienen más sonora, pero estos casos son para los que hacen ayunos completos de hasta 30 días. En estos casos, tu cuerpo sale todo renovado. Yo pienso poder hacerlo algún día, como así aconseja el maestro. 10. En los centros fraternales franceses, suelen hacer el ayuno semanal tal como aconsejaba el maestro, que es, no cenar, el día siguiente no desayunar. Así con este sistema sin darte cuenta, te has pasado 24 horas sin ingerir nada sólido. Hacer esto una vez por semana, es el equivalente a hacerlo 3-4 días por mes. Y esto ya se puede considerar una forma de tener un cuerpo muy purificado. Para los que no lo hayas practicado nunca, os invitamos a hacerlo, vuestro cuerpo os lo agradecerá pues vuestra salud cambiará totalmente. No hay nada más agradable que poder decir, yo nunca estoy enfermo, ni sé lo que son los resfriados, gripes, dolores de cabeza, reumatismos, etcétera, etcétera. Un saludo fraternal. Antoni Cots. Oram Institut Solvay et Coagula Reus. Centre. www.oramdotes.com